El vocero del Consejo de Reconciliación Nacional hizo pública una declaración el día 12 en relación con que las autoridades de Sur Corea se debaten más frenéticamente para la confrontación y guerra fratricida desde los comienzos del año nuevo. Él condenó las locuras de ellas como burla intolerable sobre la bondad y magnanimidad sinceras de la República Popular Democrática de Corea y como siniestro desafío a la aspiración de la nación. Luego declaró las siguientes posiciones de principio. 1. Las autoridades de Sur Corea tienen que reflexionar sobre el resultado de su política de confrontación con los connacionales, a que vienen aferrándose con obstinación hasta la fecha, y tomar la decisión audaz de salir de su pasado erróneo para iniciar una nueva partida. Aún ahora, ellas no tienen que dudar más nuestras propuestas de principio, como artimaña de imputar a otro la responsabilidad del enfriamiento de las relaciones sur-norte y ofensiva rutinaria mediante el frente de la reunificación, ni relacionar a fuerza con la provocación y problemas de los derechos humanos nuestras medidas de fortalecimiento de la capacidad autodefensiva y nuestro régimen socialista más ventajoso. Las autoridades de Sur Corea tienen que volverse en sí si no quieren sufrir la misma tragedia que Park Geun-hye convertida en momia viva y si desean el apoyo de la opinión pública. Ya tienen que reconocer que su política de confrontación con los connacionales es una locura absurda como cavar su tumba y abandonarla. 2. Las autoridades de Sur Corea deberán tener presente lo que aunque ellas enaltecen a Estados Unidos como a Dios, sus acciones vende patrias no les sacarán de callejón sin salida. Deben despertarse de la ilusión fabulosa de que pueden vivir solo dependiéndose de Estados Unidos. Para ello, de inmediato tienen que cambiar su política para la eliminación de las armas nucleares del norte por la política para la eliminación de las armas nucleares de Norteamérica, y de igual modo buscar la salida no en el camino pro-yanqui, sino en el anti-yanqui. 3. Las autoridades de Sur Corea tendrán que responder positivamente a nuestras propuestas patrióticas para el mejoramiento de los vínculos intercoreanos y la apertura de la ancha vía para la reunificación independiente. Tienen que abandonar inmediatamente todas sus acciones de oponerse a la demanda de la nación y la aspiración de la época. Aún ahora, deben tener presente lo que para ellas será la sabia y última opción, estrechar nuestra mano sincera y bondadosa, que les extendimos sin hacer caso de su pasado erróneo para esforzarse juntos por la reunificación. Si toman la correcta decisión política, creyendo en nuestras propuestas patrióticas, podrán ser acompañantes en escribir la historia nueva de la reunificación, pero si deciden rechazarlas al fin, no evitarán un fin trágico. Advertimos a las autoridades de Sur Corea que si se aferran de continuo a los alborotos contra los connacionales y por la guerra, oponiéndose a la aspiración y demanda de la nación y al corriente de la época, serán sentenciadas severamente por la nación.